Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, comienza un montón de músicas. En estrictísimo directo los martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM 91.4. Frecuencia modulada de Barcelona. Fuera del área metropolitana, nos tienen que escuchar online con nuestra página web www.contrabanda.org, martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas. 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, interferida aún todavía por Radio Contigo. Sin embargo, la pueden seguir online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl, martes a partir de las 22 horas. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Quienes tengan Gmail saben que Gmail tiene un chat interno a través del cual podemos interactuar a lo largo del programa. Un montón de músicas. Mina, ciudad solitaria. Todas las calles llenas de gente están. Chicos y chicas van cantando llenos de felicidad. Mas la ciudad sin ti está solitaria. De noche salgo con alguien a bailar. Nos abrazamos, pero todo sigue igual. Porque ningún cariño nuevo me oigo tu nombre y tiemblo de ansiedad. Dime que tú también me quieres y a mi lado volverás, pues la ciudad sin ti está solita. Estás solitaria, estás solitaria, estás solitaria. Mina, ciudad solitaria. Ya lo dice Mina al inicio de la canción, las calles están llenas de gente, chicos y chicas. Y gente no tan joven. Las edades, especialmente en esta época de verano, que hay mucho turismo, mucha gente de visita, pues de todos los colores, tamaños, edades y procedencias. Y verdaderamente que la ciudad está llena de gente. Barcelona, me refiero. Hoy, martes 10 de agosto de este año 2010, y como es habitual, un montón de músicas de 4 a 6. Las calles están llenas de gente, veraneantes, turistas, visitando lugares turísticos, otros no tanto, simplemente gente curiosa que sale a caminar por las calles. Espero, así las aglomeraciones no serán siempre en los sitios habituales, pero al mismo tiempo se estarán preguntando aquellos que y aquellas que siguen los acontecimientos internacionales y las noticias, como también las nacionales, y pensarán, China, grandes problemas con corrimientos de tierras producto de la lluvia. Pakistán, grandes zonas del país también inundadas por el desbordamiento de los ríos, especialmente en la zona norte. Gente sin casas. En Chile, en el norte de Chile, en Copiapó, creo, en una mina, hay, y llevan ya unos cuantos días, más de 30 mineros encerrados en la mina. No encerrados porque ellos lo quieran voluntariamente. Han habido unos desprendimientos, problemas con unas instalaciones ya obsoletas, viejas, con mínimas medidas de seguridad, si es que las hay. Se lucha por llegar a ellos, por recuperar estas vidas. Huelgas de controladores aéreos. 702 son los muertos que hay por corrimientos de tierra en China. Afganistán. Más de 1.200 civiles han muerto en el primer semestre de este año. Rusia, castigada por los incendios, nos lo dice Jay a través del Hotmail. Y claro, y se pensarán, bueno, y Antonio haciendo programas musicales, y estas cosas ocurriendo en el mundo. Efectivamente, sí. Y no es que sea insensible a ello, está ahí, las informaciones están, no, todos nos preocupamos por esto. Y yo desde este rinconcito y desde este estudio de Contrabanda FM, lo que hago es brindarles lo mejor que sé hacer en este apartado, que es el de la música, brindarle unos minutos y un par de horas de música que les sirvan justamente para poder reflexionar sobre estas cosas que ocurren y que ustedes, inquietas e inquietos, pues ya se van informando personalmente. Por lo tanto, si esto les responde a la pregunta hipotética, imaginaria que yo me he hecho, pues eso es lo que hago desde este rinconcito, con un poco de música y alguna reflexión y algún cuento que les leeré hoy. Pues les ayuda a que tengan una tarde pasible y que les permita con más calma y un poco de optimismo pensar en estas cosas que acontecen en el mundo. Hoy comenzamos con Mina, esta canción Ciudad Solitaria. Y esto me, digamos, he llegado a este punto porque hace unos días colgué en el Facebook una canción que encontré hacía mucho tiempo que la buscaba, ya se las haré escuchar. Una canción de un cantautor italiano y cantante, el señor Pino Donaggio. Una canción que hacía tiempo que bueno, no es que la buscara, pero que una canción que me gusta desde hace ya décadas. Y topé con ella y la colgué en el Facebook y preguntando y diciendo quién había dicho que las canciones de amor habían muerto o estaban obsoletas. Y la respuesta fue, digamos, lo suficientemente contundente como para darme cuenta que efectivamente las canciones de amor, pues, no están caducas ni obsoletas. Entonces no serán exactamente canciones de amor, pero sí vamos a retomar un poco esa música de los años 50 y los años 70. Pues 50, 60 y algunas también de los años 70 de Italia, Francia y de España. Volvemos a Mina y otra canción que estuvo muy, muy de moda ya hace unas cuantas décadas atrás. Tintarella di Luna, Mina. Aquí la tenemos. Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole, ma ce n'è una che prende la luna. Tintarella di luna, tintarella color latte, tutta notte stai sul tetto. Tintarella di Luna, Mina, de un disco que tengo aquí, recopilatorio, un disco doble, Italia con Amore. Un montón de músicas. Les decía que van a ver un poquito de cuentos, algún relato. También me acuerdo, antes de eso, que hoy leía en también en el Facebook, Cata, una compañera y buena amiga chilena, ahora en Chile, compañera de aquí de la radio, de Contrabanda FM, y buena amiga, que decía, quiero que llegue la primavera, pues sí, quiero que llegue la primavera ya. Ahí en Chile están sufriendo un duro invierno, durísimo, un invierno inusualmente frío. Ella vive en Santiago, le afecta porque, bueno, pues la temperatura es baja y le molesta, pero hay gente en el sur de Chile, la zona afectada por el terremoto y por el tsunami, que no solamente sufren las consecuencias del frío, sino que las consecuencias del frío en unas condiciones de habitabilidad, si digo precarias, inclusive hasta me quedo corto. Mínimas también me quedo corto, están abajo mínimos. La situación es esa. La lucha política, social, sigue, y espero que también a ellos les llegue la primavera, y no solo la primavera como estación del año, sino les llegue la primavera en el sentido de que puedan solucionar los problemas que tienen de habitación, poder reconstruir no solamente sus casas, sino sus vidas, y poder seguir adelante con el quehacer cotidiano. Y de la Tintarela di Luna de Mina nos vamos a otro grande. Mina es grande, grande, grande. A otro grande de la canción italiana. El señor Fred Buscaglione. Y este Guarda que Luna. Estamos envueltos un poco de momento en la nostalgia de esas canciones románticas italianas. Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare, resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire, guarda che luna, guarda che mare. Che luna, guarda che mare, in questa notte senza te vorrei morire, perché son solo a ricordare e vorrei poterti dire, guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, guarda che mare. Buscaglione, guarda qué luna, mira qué luna, mira qué mar. Y es tiempo de verano, de mirar la luna, y si es al lado del mar, pues mucho mejor. Un mon de músicas. En un apartado de cuentos cortos en internet he encontrado una página que dice cuentos que invitan a pensar. Y está bien, pienso que me lleva a lo que les decía al inicio del programa, comentando pues una serie de situaciones serias que afectan a la gente, pero que lo que tenemos que hacer es, especialmente desde la distancia, si no podemos actuar ahí directamente, pues que nos hagan reflexionar, que nos hagan compartir estas inquietudes con el resto de la gente. Y este poema cortito, el primero que les voy a leer de esta página, se titula Así es la vida. Es cortísimo, pero ya verán cómo este pequeño relato no solamente nos invita a pensar, sino que a su vez nos da un empujoncito para decir que las cosas, aparte de hablar sobre ellas, pues requieren también que demos un paso adelante y que hagamos algo en relación a eso que nos preocupa. Así es la vida. En cierta oportunidad se le preguntó a un pobre campesino sobre la calidad de sus terrenos y de sus productos. ¿Qué tal viene el algodón? Aquí no se da, respondió quejoso. ¿Y qué tal las frutillas? Las frambuesas. No, perdón, las frutillas son aquí. Esto es un relato sudamericano. Fresas. Aquí no se dan. Es una lástima, agregó. ¿Y los tomates? No, aquí no se dan, contestó en el mismo tono. Qué extraño, respondió sorprendido el interlocutor, porque del otro lado de la costa, enfrente mismo de sus tierras, he visto abundantes plantaciones de algodón, frutillas y tomates. Ah, sí, conozco el hecho, explicó el hombre de campo, pero allá es que los cultivan. Aquí no se dan. Ya lo ven. Allí los cultivan, aquí no se dan. No podemos quedarnos sentados, cruzados de manos, esperando que las cosas ocurran por sí mismas enfrente de nuestros ojos. Senza fine, tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto. Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai. Fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio. Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Thank you. senza fine. Senza fine, una preciosa canción, un clásico. Y quien cantaba esta senza fine, una gran voz italiana, de la señora Ornella Vanoni. Alberto Tugues, historia breve de este mundo. Son relatos cortos que están reunidos en un libro editado por la colección De Bolsillo. Es un poeta y narrador. Ha publicado títulos como Guía Urbana de Infancias, Calles y Espectros, Guía Urbana de Perplejos, El Archivo del Copista, esos son poemas. Es un escritor y poeta de aquí de Barcelona. Voy a leerle uno de sus cuentos cortos. Falta de tiempo. Tiene que haber algo más en esta vida, se dijo un día, hastiado del retraso con que todas las cosas andaban hacia él. Y fue entonces, al salir de una zapatería nueva del barrio, que decidió sin más demora hablar con aquella desconocida. Luego de haberla visto durante meses en cada una de las tiendas que ambos frecuentaban. Pero esta vez sí que podría dirigirse hacia la realidad, hacia las cosas, y le hablaría ahora mismo de la mutua necesidad de hablar que sienten las personas, sobre todo por la tarde. Al salir, por ejemplo, de una zapatería, después de comprar unos zapatos como los que él acababa de estrenar, llevaba los zapatos viejos en una bolsa. Sin más demora, pues, haría en esta ocasión un buen uso de las palabras e invitaría a la desconocida a dar un largo paseo más allá de las calles del barrio, donde dicen que la gente es más amable. Sin embargo, al cruzar la calle, mientras ejecutaba pasos cambiando de pie para colocarse justo a su lado, una pareja de novios en bicicleta frenaron demasiado tarde y le arrollaron los zapatos recién estrenados. Desde el suelo, tumbado, aunque sin herida alguna, miraba cómo se alejaba la desconocida, perdiéndola por completo de vista cuando se ataba de nuevo los zapatos. Algunos dicen que ella no volvió más a las tiendas de aquel barrio. Así que podríamos decir que este cuento finalizó aún antes de comenzar. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille, mille, mille lucciole venirmi contro insieme, insieme a te. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano, forse sono brividi, brividi d'amore. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille, mille, mille lucciole venirmi contro insieme, insieme a te. Guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano, forse sono brividi, brividi d'amore. come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, ballo il twist. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, ballo il twist. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano, forse sono brividi, brividi d'amore. Ahí teníamos ese tema titulado Guarda come dondolo, mira cómo me balanceo, mira cómo bailo el twist. El señor Eduardo Vianello. Esto era de la banda sonora de una película ya de hace un montón de años atrás. No hablemos de cuánto tiempo atrás fue, pero hace tiempo atrás. Otro cuento corto de estos de esta página en Google, cuentos que invitan a pensar. Cortito, pero directo al cuore, directo al corazón. Riqueza, así se titula. Una vez, un padre de una familia acaudalada llevó a su hijo a un viaje por el campo, con el firme propósito de que su hijo viera cuán pobres eran las gentes del campo. Estuvieron por espacio de un día y una noche completos en una granja de una familia campesina muy humilde. Al concluir el viaje y de regreso a casa, el padre le pregunta a su hijo: ¿qué te pareció el viaje? Muy bonito, papá. ¿Viste que tan pobre puede ser la gente? Sí, contesta el niño. ¿Y qué aprendiste? Vi que nosotros tenemos un perro en casa. Ellos tienen cuatro. Nosotros tenemos una piscina que llega de una barda a la mitad del jardín. Ellos tienen un arroyo que no tiene fin. Nosotros tenemos unas lámparas importadas en el patio. Ellos tienen las estrellas. Nuestro patio llega hasta la barda de la casa. El de ellos tiene todo un horizonte. Ellos tienen tiempo para platicar y convivir en familia. Tú y mi mamá tienen que trabajar todo el tiempo y casi nunca los veo. Al terminar el relato, el padre se quedó mudo y su hijo agregó: gracias, papá, por enseñarme lo ricos que podemos llegar a ser. Una pelirroja genial italiana que hizo bailar a un montón de gente joven y no tan joven, hace también ya unos años, aquella con pelo de color zanahoria, Rita Pavone, Cuore. Mio cuore, tu stai soffrendo, cosa posso fare per te? Mi sono innamorata e per te pace non c'è. E se piango è solo tu, dividi con me, yeah. Ogni lacrima, ogni palpito, ogni attimo d'amore. Sto vivendo con te i miei primi tormenti, le mie prime felicità. di più, ogni giorno di più, di più, di più, di più, di più. La signora Rita Pavone, Cuore. Ya que tenemos a Rita aquí con nosotros, que no la dejemos pasar y escuchemos otro tema de esta pequeñísima, pelirroja, pecosa, que todavía creo se puede ver en la televisión italiana. Aquí ya es bastante improbable que llegue. Rita Pavone, ¿qué me importa del mundo? Un montón de músicas. Rita Pavone, ¿qué me importa del mundo si tú estás conmigo? ¿Qué me importa el mundo si tú estás conmigo? Un montón de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde en directo, aquí desde el estudio de Contrabanda FM, la Plaza Real, Barcelona. De 4 a 6, se lo he dicho, ¿verdad? Programa que se repite mañana, miércoles, de 10 a 12 de la mañana. Y esto... todo desde aquí, desde este pequeño estudio de Contrabanda FM. Pequeño, si no es tan pequeño después de todo, si pensamos que hay otras emisoras, inclusive emisoras mucho más bueno, profesionales. La nuestra también lo es, en el sentido de que quienes hacemos programas aquí en Contrabanda FM, pues lo hacen con una dedicación y una profesionalidad que no tiene nada que envidiar a la gente que hace de esta actividad una profesión remunerada. Lo saben, Contrabanda FM es una radio no comercial, autogestionada, autofinanciada por los las socias y los socios, que somos las personas que hacemos programas aquí en Contrabanda FM. Me refería a otras radios que donde he estado de visita, pues tal vez con estudios, o por lo menos en lo que se refiere al sitio donde están los tertulianos, inclusive más pequeño que este. Es una radio, ya les digo, que está hecha con muchísimo cariño y con los deseos de comunicar, de estar con ustedes y traerles, como es el caso de este, un montón de música y algo de reflexión, y otros programas pues traen temas muchísimo más puntuales, como el aleteo desequilibrado, por ejemplo, los días sábados en la tarde, problemas de programas de género y todo lo que está relacionado con la problemática en torno al género, a las mujeres. Y en fin, hay de todos los colores en programas. Un montón de músicas. Les decía que, pues eso, que los martes de 4 a 6 en directo del estudio de Contrabanda, el programa se repite los miércoles de 10 a 12 de la mañana, y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas en el 88.9. La frecuencia modulada del puerto de Valparaíso sigue estando interferida, por llamar así, por Radio Contigo. Sin embargo, la pueden seguir online con la página web de la Radio Neta, www.laradioneta.cl. Saludos para las amigas y amigos de Valparaíso en la Radio Neta. Los martes ahí en el puerto, a partir de las 22 horas. Otro cuento de estos de esta página. No, este es otro. No es de cuentos que invitan a pensar. Es de otra página de cuentos cortos. La chica. Así se titula este cuento corto. Dos monjes estaban peregrinando de un monasterio a otro, y durante el camino debían atravesar una vasta región formada por colinas y bosques. Un día, tras un fuerte aguacero, llegaron a un punto de su camino donde el sendero estaba cortado por un riachuelo convertido en un torrente a causa de la lluvia. Los dos monjes se estaban preparando para vadearlo cuando se oyeron unos sollozos que procedían de detrás de un arbusto. Al indagar, comprobaron que se trataba de una chica que lloraba desesperadamente. Uno de los monjes le preguntó cuál era el motivo de su dolor, y ella respondió que a causa de la riada no podía vadear el torrente sin estropear su vestido de boda, y al día siguiente tenía que estar en el pueblo para los preparativos. Si no llegaba a tiempo, las familias, incluso su prometido, se enfadarían mucho con ella. El monje, uno de ellos, no titubeó, el que le preguntó qué le ocurría, no titubeó en ofrecerle su ayuda, y bajo la mirada atónita del otro religioso, la cogió en brazos y la llevó al otro lado de la orilla. La dejó ahí, la saludó deseándole buena suerte, y cada uno siguió su camino. Al cabo de un rato, el otro monje comenzó a criticar a su compañero por esa actitud, especialmente por el hecho de haber tocado a una mujer, infringiendo así uno de sus votos. Pese a que el monje acusado no se enredaba en discusiones y ni siquiera intentaba defenderse de las críticas, éstas prosiguieron hasta que los dos llegaron al monasterio. Nada más ser llevados ante el abad, el segundo monje se apresuró a relatar al superior lo que había pasado en el río, y así acusar vehementemente a su compañero de viaje. tras escuchar los hechos, el abad sentenció. Él ha dejado a la chica en la otra orilla. Y le pregunta, ¿tú aún la llevas contigo? Nico Fidenco, conté sulla spiaggia, contigo en la playa. Un montón de músicas. Come ando con te sulla spiaggia, con te sulla spiaggia non ci so. Se passeggi sotto il sole, poi tutta la spiaggia, poi tutta la spiaggia. Sì, si volta e se ne muore, poi tutta la spiaggia, poi tutta la spiaggia guarda te. Geloso mai, tu lo sai, per tutti gli altri mesi mai, ma quando sono con te, sono geloso di te. Se ti devo notare, da tutta la piaccia. Tu lo sai, non sono mai geloso mai, tu lo sai, per tutti gli altri mesi mai, ma quando sono. Sulla spiaggia non ci sto. Nico Fidenco. Y conté sulla spiaggia. Y ya que estamos en esta onda playera, pues sigamos con Nico Fidenco. Y otro tema. Legata a un granello di sabbia. Dice. Pegada a un granito de arena. Canciones de verano, de playa. Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire, ma solo al buio tu poi mi chiamerai. Voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai, ai, ai, ai, ai. Ti voglio tenere, tenere, legata con un raggio di sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore

existe la posibilidad de aprovechar las grietas para obtener buenos resultados. Otro de los grandes de la canción italiana, Luigi Tenco. Vedrai, vedrai, mira, mira. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà, forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Vedrai. Non so dirti come e quando, ma vedrai che cambierà. Preferirei sapere che piangi, che mi rimproveri di averti delusa e non vederti sempre così dolce, accettare da me tutto quello che viene, mi fa disperare il pensiero di te e di me che non so darti di più. Vedrai, vedrai. Vedrai che cambierà, forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Vedrai, vedrai, non son finito, sai. Non so dirti come e quando, ma vedrai che cambierà. Luigi Tenco, Vedrai, vedrai, una canción original de este cantautor italiano. Volvemos al libro de Alberto Tugues, Historias breves de este mundo, relatos cortos, y uno que se titula Un caso de prudencia. Antes de relatar fracasos de amor, decía, conviene ser extremadamente prudentes. Nunca se sabe quién, desnudo acaso, puede estar al otro lado de la pared riéndose de ti y del mundo que te rodea y poniendo ahora mismo una mano sobre el personaje de tu relato, murmuró justo después de caer al suelo extenuado. Nada diremos de momento del tiempo que le costó recuperar la postura normal ni de las palabras que le habían abandonado, pero sí era de todos sabidos que sus recuerdos llevaban demasiado tiempo ahí dentro, en una caja de zapatos atada con una bufanda de algodón. Sin embargo, no hablaría, no diría nada más, aunque lo llevaran en volandas al lugar en donde una vez estuvo su casa. En otra ocasión advertía, si por casualidad permanecía mucho tiempo mirando hacia allá fijamente, sin descanso, les rogaba que entonces no le echaran una mano para devolverlo a la realidad. Eso decía mientras lo depositaban ya a la puerta de su casa y el equipo de transeúntes aliviado se disgregaba calle arriba. pero un segundo antes de que abriera la puerta, se levantaba del suelo de un salto y desaparecía veloz por la esquina más próxima, dispuesto de una vez para siempre a relatar su historia de amor tan solo a vecinos recientes y a desconocidos. Pero esta vez, por supuesto, la relataría aún con más oficio, gesticulando y sonriendo como quien no quiere la cosa. Y ya se acercaba raudo a la nueva e ingenua vecina de enfrente, guiñando un ojo al mundo entero, cuyos representantes más conspicuos se congregaban ya detrás de la pared y de las paredes para escucharlo. Luigi Tenco. Esta canción se la dedicamos al personaje de este cuento, este enamorado empedernido. Oh, capito que ti amo. Ho capito che ti amo. Quando ho visto che bastava un tuo ritardo per sentir svanire in me l'indifferenza, per temere che tu non venissi più, ho capito che ti amo. Quando ho visto che bastava una tua frase per far sì che una serata come un'altra cominciasse per incanto a illuminarsi e pensare che poco tempo prima, parlando con qualcuno, mi ero messo a dire che oramai non sarei più tornato a credere all'amore, a illudermi e sognare. Ed ecco che poi ho capito che ti amo. E già era troppo tardi per tornare. Per un po' ho cercato in me l'indifferenza, poi mi son lasciato andare nell'amore. El señor Luigi Tenco, capito que te amo. Un montón de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM. Saludo a Jacqueline desde Alemania, que hacía tiempo que no sabía nada de ella y se ha comunicado a través del mail nosolojazz@gmail.com. Cuentos que invitan a pensar. Este es un cuento anónimo y lo titulan Jamás juzgues antes de tiempo. En los días en que un helado costaba mucho menos, un niño de 10 años entró en un establecimiento y se sentó a una mesa. La mesera puso un vaso de agua enfrente de él. ¿Cuánto cuesta un helado de chocolate con almendras?, preguntó el niño. 50 centavos, respondió la mesera. El niño sacó su mano del bolsillo y examinó un número de monedas. ¿Cuánto cuesta un helado solo?, volvió a preguntar. Algunas personas estaban esperando por una mesa y la mesera ya estaba un poco impaciente. 35 centavos, dijo ella bruscamente. El niño volvió a contar las monedas. Quiero el helado solo, dijo el niño. La mesera le trajo el helado y puso la cuenta en la mesa y se fue. El niño terminó el helado, pagó en la caja y se fue. Cuando la mesera volvió, ella empezó a limpiar la mesa y entonces le costó tragar saliva con lo que vio. Allí, puesto ordenadamente junto al plato vacío, habían 25 centavos, su propina. Pues llevamos casi una hora de nostalgia, de música italiana. Saltamos al país vecino, a Francia, nos encontramos a François Hardy y este tema titulado Oh, oh, chérie. Señorita François Hardy. Jacqueline nos envía un mail con un pequeño cuento, por decirlo de alguna manera. También de estos yo lo pondría en el apartado de los cuentos que invitan a pensar. Uy, se me ha perdido, aquí está. Son esos cuentos que van con una foto y después va llevando texto, así que voy leyéndolo de a poco. Unos cuantos años después que yo naciera, mi padre conoció a un extraño, recién llegado a nuestra pequeña población. Desde el principio, mi padre quedó fascinado con este encantador personaje y enseguida lo invitó a que viviera con nuestra familia. El extraño aceptó y desde entonces ha estado con nosotros. Mientras yo crecía, nunca pregunté su lugar en mi familia. En mi mente joven ya tenía un lugar muy especial. Mi mamá me enseñó lo que era bueno y lo que era malo, y mi papá me enseñó a obedecer. Pero el extraño era nuestro narrador. Nos mantenía hechizados por horas con aventuras, misterios y comedias. Él siempre tenía respuestas para cualquier cosa que quisiéramos saber de política, historia o ciencia. conocía todo lo del pasado, del presente y hasta podía predecir el futuro. Llevó a mi familia al primer partido de fútbol. Me hacía reír y me hacía llorar. El extraño nunca paraba de hablar, pero a mi padre no le importaba. A veces mi madre se levantaba temprano y callada, mientras que el resto de nosotros estábamos pendientes para escuchar lo que tenía que decir. Pero ella se iba a la cocina para tener paz y tranquilidad. Ahora me pregunto si ella habría orado alguna vez para que el extraño se fuera. Mi padre dirigió nuestro hogar con ciertas convicciones morales, pero el extraño nunca se sentía obligado para honrarlas. Las blasfemias, las malas palabras, por ejemplo, no se permitían en nuestra casa, ni de nosotros, ni nuestros amigos o de cualquier visitante. Sin embargo, nuestro visitante de largo plazo lograba pronunciar la palabra esa, HP, hijo de puta, y otras que quemaban mis oídos e hicieron que papá se retorciera y mi madre se ruborizara. Mi padre nunca nos dio permiso para tomar alcohol, pero el extraño nos animó a intentarlo y a hacerlo regularmente. Hizo que los cigarrillos parecieran frescos e inofensivos, y que los cigarros y las pipas se vieran distinguidas. Hablaba libremente, demasiado, sobre sexo. Sus comentarios eran a veces evidentes, otras sugestivos y generalmente vergonzosos. Ahora sé que mis conceptos sobre relaciones fueron influenciados fuertemente durante mi adolescencia por el extraño. Repetidas veces lo reprendieron y raramente hizo caso a los valores de mis padres y nunca le pidieron que se fuera. Han pasado más de 50 años desde que el extraño se mudó con nuestra familia. Desde entonces ha cambiado mucho. Ya no es tan fascinante como era al principio. No obstante, si hoy usted pudiera entrar en la guarida de mis padres, todavía lo encontraría sentado en su esquina, esperando a alguien para que escuchara sus charlas y para verlo dibujar sus cuadros. ¿Su nombre? ¿Se lo imaginan? Nosotros en casa lo llamábamos televisor. Je suis d'accord pour le cinéma, pour le rock, le twist ou le cha-cha. Je suis d'accord pour tout ce que tu voudras, mais ne compte pas sur moi pour aller chez toi. Dans la rue, si nous nous promenons, je suis d'accord pour de longues stations. Tu peux me faire mille propositions, mais ne me demande pas d'aller chez toi. Bébé, si tu n'es pas content, je penserai que ça signifie que tu ne m'aimes pas comme tu le prétends et que bien souvent tu m'as menti. Je suis d'accord, ensemble on est heureux, je suis d'accord, on fait de notre mieux, ça peut durer peut-être un mois ou deux, si tu ne me demandes pas d'aller chez toi. Ensemble on est heureux, je suis d'accord, on fait de notre mieux, ça peut durer peut-être un mois ou deux, si tu ne me demandes pas d'aller chez toi. Oh, oh, oh. Si tu ne me demandes pas d'aller chez toi. Oh, oh, chez toi, ouais, chez toi. François Hardy, este tema titulado Je suis d'accord, estoy de acuerdo. Un mon de músicas, Contrabanda FM, 91.4, Barcelona. Online con nuestra página web, www.contrabanda.org. Vuelvo a otro de esos cuentos que invitan a pensar de esa página, y justamente tiene ese título. Había, el cuento se titula La rosa y el sapo. Había una vez una rosa roja muy bella. Se sentía de maravilla por saber que era la rosa más bella del jardín. Un día comprendió que la gente la miraba solo de lejos y no se acercaba a ella. Se dio cuenta de que al lado de ella siempre había un sapo grande y oscuro, y era por eso que nadie se acercaba a verla de cerca. Indignada ante lo descubierto, le ordenó al sapo que se fuera de inmediato. El sapo, muy obediente, dijo: "Está bien, si así lo quieres". Poco tiempo después, el sapo pasó por donde estaba la rosa y se sorprendió al verla totalmente marchita, sin hojas y sin pétalos. Le dijo entonces: "Vaya que te ves mal, ¿qué te pasó?". La rosa contestó: "Es que desde que te fuiste, las hormigas me han comido día a día y nunca pude volver a ser igual". El sapo solo contestó: "Pues claro, cuando yo estaba aquí me comí esas hormigas y por eso siempre eres, o eras mejor dicho, la más bella del jardín". Moraleja: muchas veces despreciamos a los demás por creer que somos más que ellos, más bellos, o porque simplemente consideramos que no nos sirven para nada. La rosa y el sapo. Y François Hardy nos canta Mon ami, la rose. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon amie. Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien, ou bien si peu de choses. C'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin. François Hardy. Bueno, milagros. Continuamos aquí en Un Mundo de Músicas. Cuento cortito, de esos que invitan a pensar, un anónimo. Dos lobos, así se titula este cuento. Un viejo amerindio estaba hablando con su nieto y le decía: "Me siento como si tuviera dos lobos peleando en mi corazón. Uno de los dos es un lobo enojado, violento y vengador. El otro está lleno de amor y compasión. El nieto preguntó: abuelo, dime, ¿cuál de los dos lobos ganará la pelea en tu corazón? El abuelo contestó: aquel que yo alimente. Richard Anthony Zemond. Chaque jour j'ouvre les yeux sur toi. Chaque nuit vient les fermer sur toi. Tu souris et je suis le plus heureux. Loin de toi je suis si malheureux. Chaque fois que tu as cru en moi, tu sais bien que j'ai gagné pour toi. Ton amour me suffirait pour te donner un monde entier. Et ce monde sera fait pour toi. Et personne n'y viendra que toi. Notre vie commencerait et tu vivrais dans ce monde à moi. Ton amour Antonio, una de esas voces que nos llegaban del país vecino, Francia, y este tema, Semont. Y volvamos a años A, con un movimiento en Francia, pues que era cultural, pero que se reflejaba muy bien en el cine y obviamente también en la música, la Nouvelle Vague. Y así se titula este tema que nos va a cantar Richard Anthony. Nouvelle vague, une petite MG, trois compères, assis dans la bagnole sous un réverbère, une jambe ou deux par-dessus la portière, là. Soudain tout éveillé par cette nouvelle vague. Pas belle du tout. Oh, ça c'est un sacré coup. Allez, venez, on leur paye un coca. Moi je fais la grande blonde. Moi je prends la petite roue. Et les gars, oubliez pas. Thank you. canarde, un air frépière. Nouvelle vague, nouvelle vague. Et dans ce canard, qu'est-ce qu'on y lit? Des tas d'histoires écrites par des gens racis, donnant des coups de griffe avec des pies sur la nouvelle vague. Nouvelle Vague, el señor Richard Anthony. Y ya lo ven, pues tenían ritmo, bailaban y también bailaban el twist. Let's twist again, Richard Anthony. Reviens-moi, je t'en supplie. Je t'en supplie. Sans toi se brise ma vie. Brise ma vie. Car si s'achève la romance. Et la romance. Alors je n'aurai plus de chance. Non plus de chance. Ouais, mais si tu es lassé de cet amour fané restitué, j'irai twister le blues. Le blues et puis le blues. En serrant dans mes bras, bien d'autres filles que toi. Twisty Ken, versión francesa, el señor Richard Anthony. Uf, uf, uf, uf, uf, estamos ya en la recta final, la última media hora de este Un Mon de Música de este martes 10 de agosto del año 2008. Como cada martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana, mañana miércoles a partir de las 10, de 10 a 12 de la mañana. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Y los martes a partir de las 22 horas en Valparaíso, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Y ahora una señora atemporal. Bueno, tiene su época, porque es el año que nació, los años en los cuales transcurrieron su vida y el año en que murió. Pero eso es irrelevante. Ella, creo yo, que está fuera del tiempo. Edith Piaf, L'homme à la moto. semait la terreur dans toute la région. Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait, les ongles pleins de cambouis, mais sur le biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la peau blême. Et juste à l'intérieur on lisait Maman je t'aime. Il avait une petite amie du nom de Marie-Lou, on la prenait en pitié, une enfant de son âge, car tout le monde savait bien qu'il aimait en retour sa chienne de moto bien davantage. Il portait des culottes, de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos, sa moto qui partait comme un boulet de canon, semait la terreur dans toute la région. Marie-Lou, la pauvre fille, l'implora, le supplia, dit ne pars pas ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas. Mais les mots furent perdus, ses larmes pareillement, dans le bruit de la machine et du tuyau d'échappement. Il bondit comme un diable avec des flammes dans les yeux, au passage à niveau ce fut comme un éclair de feu, contre une locomotive qui filait vers le midi. Et quand on débarrassa les débris, on trouva sa culotte, ses bottes de moto, son blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Mais plus rien de la moto et plus rien de ce démon qui semait la terreur dans toute la région. Edith Piaf, el hombre a la moto con su chaqueta, con su cazador de piel negra. Un cuento de esos cortos que invitan a reflexionar. La cuchara. Un estudiante de Zen se quejaba de que no podía meditar. Sus pensamientos no se lo permitían. Habló de esto con su maestro diciéndole: maestro, los pensamientos y las imágenes mentales no me dejan meditar. Cuando se van por unos segundos, luego vuelven con más fuerza. No puedo meditar, no me dejan en paz. El maestro le dijo que esto dependía de él mismo y que dejara de cavilar. No obstante, el estudiante seguía lamentándose de que los pensamientos no le dejaban en paz y que su mente estaba confusa. Cada vez que intentaba concentrarse, todo un tren de pensamientos y reflexiones, a menudo inútiles y triviales, irrumpían en su cabeza. El maestro entonces le dijo: bien, aferra esa cuchara y tenla en tu mano. Ahora siéntate y medita. El discípulo obedeció. Al cabo de un rato, el maestro le ordenó: deja la cuchara. El alumno así lo hizo y la cuchara cayó obviamente al suelo. Miró a su maestro con estupor y este le preguntó: entonces, ahora dime, ¿quién agarraba a quién? ¿Tú a la cuchara o la cuchara a ti? Un monte de músicas. Dejamos un poco la nostalgia, a pesar de que esta es una canción que viene de aquella época grande de la canción romántica italiana, pero remozada, puesta al día, y por dos voces que hoy y el día de hoy siguen vigentes. Una viene de más lejos, la de Mina, y otra de menos lejos, pero está aquí, la de Diego El Cigala. Un año de amor. Puesto fin a un año noche y de noche. Recordándonos hoy un tema de ayer, un año de amor. Y ahora es El Cigala, en su disco más reciente de este año 2010, quien desde el Teatro Gran Rex en Buenos Aires nos lleva al pasado de la mano de una canción, de un tango, que es uno de esos tangos de toda la vida. Jamás creo yo que se dejará de cantar ni dejará de emocionar a la gente. No requiere presentación. Diego El Cigala, de su, ya les digo, su más reciente disco Cigala y Tango. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus son negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella inquieta tu herida, todo a todo se olvida. El día que me quiera, las rosas que engalan te vestirán de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que no eres mía, y loca la fontana darán su amor. La noche que me quiera, bajo el azul del cielo, la estrella celosa nos mirará pasar, y un rayo misterioso hará un nido en tu pelo. Nada curiosa que verá que eres mi consuelo. Celosa nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará un nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo. Diego el Cigala, en directo en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, de su álbum Cigala y Tango, El Día que Me Quieras. Bueno, hasta ahora vamos muy bien, son canciones de amor, fundamentalmente, y bueno, algunas pues alegres y jaja, y pensaban que no iba a haber el puntito de desamor o desencuentro, pues los hay. Un rumor. Esta será una mala historia. Si es cierto lo que acaban de contar, seguramente no volverá a su casa hasta mañana. Ni mirará como días atrás, cuando un flujo de alegría se le escapaba por todo el cuerpo y rozaba las manos de quienes estaban más cerca. Si es cierto lo que acaban de contar, ya se habrá convertido en un hombre triste para siempre. Y mañana, cuando vuelva a su casa, todo el mundo dejará de saludarle y muchos mirarán hacia otro lado, hacia aquel lado, confortable y dichoso, a donde él ya no podrá entrar diciendo su nombre. Esta será, pues, su historia, su mala historia, dicen. debe saber dejar de sonreír. Si la alegría se alejó, te queda solo la tristeza y días de infelicidad. Debes saber que en esta angustia la dignidad hay que salvar. Aunque el dolor te sobrecoja, debes marchar y no volver. Ruega al destino que te abandona. Por piedad, no me hagas sufrir. Debes saber fingir el llanto y hundirlo en tu corazón. Debes saber a tiempo comprender cuando el amor se retiró. Marcharse con indiferencia, aunque en silencio sufras tú. Debes saber ahogar la pena y enmascarar el gran dolor y retener el odio oculto. Si en un infierno vives tú, debes saber quedar de hielo si el rancor quema la pasión. Debes saber guardar el llanto y tanto la amo yo que ya no puedo más. Debes saber que yo no lo sé. Un cantante muy famoso, si alguien no logra adivinar quién es, le voy a dejar con el que fue, tanto en francés como en castellano, pero especialmente su primer gran éxito, y no solamente su primer gran éxito, sino que sigue siendo su gran éxito. Charles Aznavour. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde está. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor che triste isola è sta Venezia sin tuo amor. Come soffro al pensar che in Venezia murió e l'amor che jurava eterno guardar. Solo queda un adiós che non puedo olvidar. Oh, Venezia sin ti, Venecia, Cinti, Charles Navur. Y últimos segundos, últimos minutos, no nos podemos quedar así, en esta especie de nostalgia triste. Año 1980, Lucho Dalla, a bailar, balla, balla, ballerino. Se balli sulle onde del mare, io ti vengo a guardare. Prendi il cielo con le mani, vola in alto più degli aeroplani, non fermarti. Sono pochi gli anni, forse sono solo giorni, e stan finendo tutti in fretta in fila. Non ce n'è uno che ritorna. Valla non aver paura se la notte è fredda e scura non pensare alla pistola che hai puntata contro. Balla la luce di mille sigarette, di una luna che ti illumina giorno. Balla il mistero di questo mondo. Fallo tornare indietro. Y con este Balla Balla Ballerino de Lucho Dalla, llegamos al final de esta cita con Un Mon de Músicas, los martes aquí en directo en Contrabanda FM de 4 a 6, 91.4, frecuencia modulada de Barcelona. Fuera del área metropolitana, nos tienen que escuchar con nuestra página web www.contrabanda.org, martes de 4 a 6, programa que se repite mañana miércoles a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 2. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto de Valparaíso, interferida de momento por Radio Contigo. Sin embargo, ahí está la página web y el streaming. www.laradioneta.cl los martes a partir de las 22 horas. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y a la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les agradezco de verdad la sintonía. Y las invito a todas y todos el próximo martes a otros 120 minutos de un montón de músicas. Contrabanda FM, mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Y el podcast, en caso que no puedan escuchar los programas en directo, las repeticiones aquí en Valparaíso, donde sea, páginas barra superior del navegador, perdón, barra superior del navegador, escriben no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org, y allí a partir de esta medianoche, por decir una hora así como punta, pues podrán escuchar el programa en el podcast, o descargarlo al disco duro y escucharlo cuando quieran, o ponerlo, no hace falta una vez descargado que estén online, o ponerlo en un MP3, en un iPod, lo que ustedes quieran, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta el próximo martes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Thank you.